para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Netflix estrena tráiler de Transformers World of Cybertron. Los autos robots vuelven a la acción con la nueva serie de animación 3D para la plataforma que ha presentado su primer avance. La producción estará conformada por 3 temporadas que contarán el legendario enfrentamiento entre los Autobots y los Decepticons. Todavía no tiene una fecha de estreno. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.